Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku. Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aire, dame aire. Sí, volvimos. Hemos vuelto, amiga, con un cambio. Buenas tardes, Chana. Ay, ¿Le cambió la voz a Emi? Sí, me encanta. Está ¿le cambió la voz a Emi? No. Se está hormonando Emilio. Cambió a Emi totalmente. Bienvenida a la Argentina, Chanita, que está ocupando el lugar de Emi. Le mandamos un saludo a Emi, que no pudo venir. ¿Le mandamos saludo? Emi, te mandamos saludos, volvé. Te queremos, Emi, te queremos. Bueno, ¿cómo estás, Nan? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Me alegro, muy bien. Qué linda que lo pasamos el fin de semana, ay, amiga. Ay, sí, súper bien. Qué lindo fin de semana que lo pasamos, genial. Lo pasamos. El laberinto, después fuimos a casa Unclan, que nos tratan súper bien. Sí, estuvo lindo. Mucho chongo. Mucho chongo. Muy divertido. Lo pasamos, papá. Bueno, se repita. ¿Cómo se llama el chico que presentó su libro? Paul, que estuvo re lindo. Le mandamos un saludo, que estuvo lindo su fiesta, su presentación de libros. Que presentó Sangre en las Choperas. Sangre que en vino chopera. Y nos dio una entrevista, súper linda. Sí. Así que, bueno, las embajadoras y los embajadores de este espacio fueron y dicen que estuvo muy bien. Sí, estuvo sí, bien. Sí, estuvo buenísimo. Estuvimos invitadísimas y como estuvimos tan bien invitadas. Porque Chana estaba otra lado. Claro, las que pudimos fuimos y las que no, bueno, se quedaron sus conciencias. Yo no recuerdo dónde estaba el sábado, pero... Le mandamos luego saludos y Critia, que también es nuestra compañera de Venganza, que está acompañando. Que nos vino a acompañar, sí. Un besito a Ger, a Cristian, bueno, y a Lud, que está ahí apretando los botonitos para la que Lud se produzca esta magia oral, así que bueno. Y bueno. ¿En dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde estamos siempre? Aquí en el Olga Vázquez, como siempre, ¿dónde? Si no, 60, 10 y 11... Sean todos bienvenidos acá en el Olga Vázquez, que tenés un montón de cosas, amiga. Ay. Tenés talleres, tenés joda, tenés... De todo. Martes de Aini, tenés... Ay, de todo, mira, circo, de todo. tetera, puterío, de todo, de todo encontrás. ¿Por dónde nos escuchan, Nan? ¿A dónde? ¿Vos sabés? Ah, la ponía en un compromiso. 106.3, o si no, desde nuestra página web, que es www.radionauta.com.ar. Así es, ahí tenés todos los programitas viejitos, los nuevitos, no puede escuchar todo. Todo ahí. Todos nos pueden escuchar. Pueden ir viendo cómo hemos ido mejorando nuestra calidad de locutores. Claro. Todos los programitas, todas las cositas que vamos agregando, las nuevas secciones que están buenísimas, que tuvimos muchas repercusiones. Con el tema primero, bueno, de la astróloga, que a todo el mundo viste que los putos le encantan. Ah, esa se Venus, reprende. Venus exiliada es hermosísima. Ah, la sí. Amamos. Le agradecemos un montón a Venus. Y bueno, después la poesía erótica que nos la poesía erótica también estuvo linda. Sí. Dos adquisiciones que la rompen. Sí, la verdad que sí. Estuvo así lindo. Que bueno, vamos a ver y vamos a implementar nuevitas cosas. Sí. Así que bueno, nada. También nos pueden encontrar por Facebook, por TikTok, por... Instagram, por OnlyFans. Nos puede escuchar ahí. En todos lados nos pueden encontrar como Venganza Radio Afectiva y estamos ahí compartiendo todas las cositas que tenemos para ustedes y de nuestros compañeros de otros lugares como Laberinto, como Casa Unclan, como siempre lo que pasa acá en el Olga, así que bueno. Y bueno, le mandamos saludos a Mili, que fue su cumpleaños ayer, nuestra compañera, que bueno. de Venganza y fue de la radio también. Nuestra compañera Virginiana. Virginiana. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Mili! No vamos a decir los años porque que vamos a quedar mal. No, no, no. Igual no, pero bueno, no Milagros, tendrías que haber venido a traer torta, por lo menos. Mínimo. Por lo menos. Sí, iba a decir su año, pero no. No, no, no. Me manda después. No, no, no. Esas cosas no se dicen. No se dice eso. Así que bueno, ¿qué les parece si arrancamos y vamos con una musiquita? Vamos a ir a escuchar a la reina, ella, la diosa, la princesita pop, a Britney Spears. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No, no, no, dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Thank you. hemos vuelto. Volvimos a la segunda etapa. Aquí estamos, tomando matecitos. Ay, sí. Hoy estaba lindo el día. Hermoso. Caluroso. Ayer también estaba el día hermoso. ¿Se ve el agua? ¿Se ve el agua? Parece que viene el... La famosa tormenta de Santa Rosa. Que viene a cagarnos el fin de semana. Que pase todo. Como buena santa... Nos viene a cagar algo el fin de semana. No, vuelas todo, no me gusta. Me da terror la tormenta. Respeto a las personas que son creyentes. Es un chiste nada más, por las dudas. No se ofenda a nadie, por favor. Yo no soy creyente, soy católica. Bueno, vamos a charlar un poco hoy, que nos enteramos la noticia que para matar a unas chicas trans, que bueno, era también que milita también, y son chicas trans que juega así femicidios en Argentina. Así es, amiga. Bueno, lamentablemente otra vez están sucediendo estas cosas por las cuales nosotros venimos luchando, pidiendo, tratando de visibilizar, ¿no es cierto? Y bueno, en esta oportunidad, la comunidad travesti trans es la más vulnerable de la Argentina. El transfemicidio de Alejandra Ironic, reconocida militante santafesina, expone la violencia que atraviesa de esta población. La falta de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda y hasta deporte, ¿no? O sea, excluidas de todo. Esto explica, ¿no es cierto?, la falencia que hay, ¿no es cierto?, en Argentina, nosotros, porque bueno, nosotros vivimos acá en Argentina, pero a nivel mundial también esto pasa, ¿no es cierto? Pasa muchísimo. Bueno, acá, bueno, gracias a Dios, bueno, esto es poco, acá pasa por ahí en mi país, y en Paraguay también muchos le matan también así, pero acá hay justicia. La otra vez hubo una justicia también que mataron a unas chicas trans, hicieron juicio, le dio no sé cuántos años también. Uh-huh. A un ex policía creo que sí, era, ¿no? Creo sí. Que sí. Sí, ahí como para aportar y también un poco para enunciar, también asesinaron a otra compañera en Mar del Plata, que se llama Pancha Quebracho, que es una referente histórica transformista de la ciudad de Mar del Plata. Y lamentablemente esta semana, y un poquito de la semana pasada, fueron tres travesticidios seguidos. Y como decía bien Lobby recién, es como, bueno, de alguna manera expone la situación de vulnerabilidad en el que están las compañeras y los compañeres. Y también un poco expone en qué sociedad vivimos, ¿no? Sí, digo, la verdad que sí. Las personas que ejecutan esos crímenes de odio son personas que de alguna manera sienten que tienen el poder de poder, básicamente, asesinar, aniquilar, disciplinar o corregir con la acción de la violencia, o intentar corregir, digamos, esas corporalidades o identidades que esa misma gente no tolera, digamos, ¿no? Es grave. Grave también es que estatalmente no hay ningún programa que de alguna manera trabaje sobre poder como problematizar la estigmatización que hay sobre las identidades trans, sobre las identidades LGTBIQP más NB, digo, en general, no vivimos en una sociedad que es súper odiante de nuestro colectivo y particularmente sobre las compañeras trans, es como un odio como muy fuerte, digamos. Sí, así es. Eso sí, la verdad que sí, es feo. Tengo unos datitos acá, mira, que dice que la muerte de Alejandra vuelve a poner sobre la mesa la violencia y la vulneración de derechos históricamente que atravesaron a la comunidad travesti trans de Argentina. La expectativa de vida de las compañeras es de 40 años, aunque hay información donde desciende a 35. Las principales causas de muerte son el VIH, enfermedades asociadas como la tuberculosis, neumonía o pulmonía, mientras que las segundas son los trans y transfemicidios. Por otro lado, 6 de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación y el 83% fue víctima de graves actos de violencia y discriminación por la policía. La exclusión que sufren desde edad muy temprana, el estigma y la imposibilidad de acceder a un empleo formal empuja a la inmensa mayoría, sería más o menos el 70%, al trabajo sexual como principal medio de subsistencia. Muchas de estas niñas, casi el 30%, comenzó entre los 11 y los 13 años. Después, bueno, tenemos el 46% de entre los 14 y los 18 y después un 24% después de los 19. Nada, estas son cifras que arroja una encuesta, no sé, unos estudios que estuvieron haciendo la gente de la Revolución de las Mariposas, que esta agrupación se dedica a estudiar todos estos fenómenos, ¿no es cierto? Y bueno, son estos números los que están arrojando y la verdad que son muy preocupantes. Por el hecho de la vulnerabilidad que tienen, ¿no es cierto? Por el hecho de estar trabajando en la calle y el tema de estar tan expuestas a enfermedades, al maltrato policial, porque uno de los grandes problemas también es el maltrato policial, ¿no es cierto? Obvio, sí. Así que bueno, nada, es alarmante, es preocupante y bueno, nosotros desde acá, desde nuestro humilde lugarcito, acá en la radio, bueno, apoyamos y acompañamos a todas estas personas que están pasando por este momento por tan difícil, momento, ¿no es cierto? La familia, ¿no? Así que bueno, nada, es muy difícil. Y vos, Nan, tu punto de vista. Creo que lo que está pasando en la otra compañera, esta es la que mataron también la transformista y es la que mataron en Santa Fe, es feísimo lo que está pasando. Acá, gracias a Dios, bueno, no está pasando, pero es feísimo. Ojalá que nunca más. Y no, tampoco la policía no hace nada. Porque por ser travesti, ni no investiga, no busca la asesina o asesino que a la compañera que mata, ¿no? Dejan, uh-huh. Queda todo así. Porque es por ser travesti. Porque no le importa, creo. Es feo. Sí, particularmente La Plata tiene. La otra vez charlábamos. Uh-huh. El 30% casi de los crímenes de odio contra compañeras trans. Travestis sucede en esta ciudad. De alguna manera está represente todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Eso sí. Si no pasa acá territorialmente, pasa en otro lugar, pero está pasando. Eso es un bajón. Digo, Tehuel sigue sin aparecer. Ah, sí. Ya se va a cumplir un año y medio. Y el Estado ha dado muestras graves de cómo de alguna manera dispone todo el dispositivo de investigación para que no ocurra encontrar las verdades que necesitamos, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso es ¿dónde está Tehuel? ¿Quiénes fueron las personas que realmente participaron para que desaparezca? Y digo, dentro del movimiento exigimos que aparezca con vida. Lo que muestra su desaparición es lo que también, digamos, pasa, que es que lo que opera es este odio social, digamos, que está generalizado. No digo que toda la sociedad odie, porque por suerte, digamos, particularmente Argentina y nosotros como sociedad y nuestra militancia activa durante muchos años ha hecho que, de alguna manera, se vaya como torciendo el brazo del odio. Pero, frente a la derechización de los discursos, también, de alguna manera, no sé, por ejemplo, tener un intendente súper ultra facho como es Garro, que te dice, bueno, no te voy a dar trabajo, lo que te puedo dar a vos es que te internen en un psiquiátrico porque estás enfermo o enferma solo por tener una identidad trans, sí. De alguna manera, esos discursos de odio desde lugares de poder, digamos, hacen que se vuelva como a palpar y a poner como muy presente, digamos, ¿no? Acá particularmente también en la ciudad de La Plata, ahora ha mermado, pero recuerdo hace 2-3 años atrás, a las maricas les pegaban bastante seguido todos los fines de semana, diferentes maricas, digamos, solo por transitar el espacio público, sí. Digamos, ¿no? O por estar con una compañera charlando de las manos, también les pegan. Eso sí, es verdad. De alguna manera, es esto, la disciplinación del cuerpo y además disciplinarnos en el no uso del espacio público, ¿no? Particularmente en nuestra ciudad, las pibas las mataron en la calle la mayoría, o en el marco del ejercicio del trabajo sexual, ¿no? Entonces, sí. Hay ahí un mensaje redisciplinador, porque es sobre ese cuerpo, sobre el exterminio de ese cuerpo, pero es el mensaje hacia el resto de las corporalidades que intentan transitar ese lugar. Entonces, el Estado, ¿qué está haciendo para revertir o generar otras instancias? Digo, no sé, la otra vez un poco igual lo charlábamos. La Ley de Educación Sexual Integral no se implementa en ninguna escuela, más o menos se implementa, sí, y a voluntad de la voluntad política de los docentes, digamos. O sea, si tenés un docente copado, piola. Si no, es un bajón. Y después tenés, qué sé yo, padres que se oponen a que te den educación sexual integral y cómo maneja eso el Estado, digamos. O sea, de alguna manera tener que poder construir nuevas subjetividades y nuevas formas de poder habitar nuestras identidades libremente. Y por otro lado, también pensar qué hacemos con esas personas que ejercen esa violencia sobre nuestras corporalidades. Contra nosotras, que son contra los chicos gays, las travestis. Creo que lo que son de lo política, lo directamente no está contra nosotros, tiras los odios, como dices Garro también, es genera contra nosotras odios. Porque por ser travesti o por ser gay, ellos porque estás enfermo, te quieren internar. Eso, la sociedad, él tira esas palabras para que no odie directamente. Así que bueno, nada, como decía recién, nuestro granito de arena acá es tratar de visibilizar, y bueno, y avisarle a todos los que os odian por ser como somos, que vamos a estar acá, vamos a seguir luchando, y le vamos a dar el espacio y la voz a las personas que quieran también hacerse escuchar. Y que haga justicia para la compañera. Obvio, que es la vamos que a seguir viendo justicia, vamos a pedir por Tehuel, y vamos a seguir. Así bueno, que bueno, nada. Seguiremos luchando. Así que bueno, vamos a una musiquita. Tengo ganas de un poquito de mover un poco las caderas y las cachas. ¿Qué te parece si vamos con J-Lo? Mamita querida, una noche más. A ver, que me das una noche más. No estamos todes, falta Tehuel. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. jueves de 18 a 19 horas. Vuelto. Aire, aire, aire. Ay, sí, ay, ese tema, temita ese, ay, de J-Lo es hermoso. Tema, sí. Te pone en una. Sí, olvídate. Y te trae, me trae, a mí me trae recuerdos. Ah, sí. Como si habría movido las cachas con esa canción, amiga. En Juana. En el pasillo de América. América. Tal cual. En el bueno, túnel. Tenemos a nuestro compañero Cristian. Bienvenido a la Argentina. Acompaña. La invitada. La invitada. Llegada. Hola. Directo de Citibel. Hola, buenas tardes. ¿Y buenas. Por qué lo trajimos acá? Yo lo traje porque quiero que me cuente un par de cositas. Voy a tirar un tema a debatir y quiero su voz, quiero su experiencia y que me cuente todo. Vamos a hablar del amor en el ambiente gay. ¿Existe el amor en el mundo gay? Al oír esta pregunta podemos pensar que la respuesta es clara y contundentemente que sí, obvio, ¿no es cierto? Por supuesto que es posible sentir y expresar amor siendo gay. También es posible establecer un vínculo afectivo estrecho con una pareja del mismo sexo. Pero esta pregunta no viene desde el heterosexualismo, heterosis, ¿no es cierto? Que duda que los hombres puedan amarse. Viene por parte de muchos hombres gays que han salido del closet, conocen sus derechos constitucionales, se han empoderado, han aprendido... socialmente, pero también se cuestiona sobre la dinámica que se privilegia en el amor del mundo gay. Nos dice, en teoría es sencillo, el amor en el mundo gay existe, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Es muy fácil conocer a alguien, lo difícil es quererlo y dejarse querer. Aunque hoy en día es mucho más fácil hacer... Es mucho más fácil que hace 20 años conocer a otros hombres sexualmente diversos en los bares, en las aplicaciones, en la calle, en las universidades, etc. Paradójicamente, para muchos es más difícil establecer un vínculo afectivo con otros hombres o construir una relación de pareja. Es más fácil encontrar a alguien para tener sexo casual que para arrancar para un, ¿no es cierto?, un domingo, ver una película, ponerle a la tarde. Bueno, y acá hablamos un poco de lo que es las redes sociales, ¿no? Primero, tener a cientos de hombres a la distancia de un clic aumenta las expectativas de compartir y de la compatibilidad sexual, la emocional y la vital. Además, la duda de si habrá alguien mejor, más compatible, más guapo, más joven, más exitoso, les impide a muchos... Muchas veces comprometerse con ese otro imperfecto, digamos, de carne y hueso que tiene enfrente y que, por supuesto, no cumple el 100% con sus ideales de pareja. En conclusión, encontrar el amor en el mundo gay se hace cada vez más difícil. No sé si estamos de acuerdo, si el tema... Yo estoy de acuerdo con algo, que por ejemplo, que es más fácil... Encontrar a una persona para tener intimidad, y solamente eso, o sea, el famoso touch and go, ¿no es cierto? Que encontrar una persona con la cual tener una relación estable. Me parece que eso. Y lo que mucho, como decía esta nota, que me pareció muy interesante, el hecho de las redes sociales, que te facilita esto, ¿no es cierto? Porque tenés un like, le das a alguien a miles de personas, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Entonces, qué sé yo, vos le das like a uno... Hacen match, digamos, como que se gustan de todos, pero vos decís, bueno, está bien este, pero puede ser que haya otro mejor. Entonces seguís dando like, seguís dando y pasando y pasando y pasando. Esto nos pasa cotidianamente, sobre todo los que usamos todo ese tipo de redes. Yo terminaba como, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Primero, para las lesbianas, ¿sienten amor? Somos extraterrestres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, somos un témpano frío y helado. Sí, obvio, por supuesto. Yo particularmente soy muy enamoradiza, pero no sé. También hay gente que es un poco más reacia con el amor. Hay diferentes tipos. No sé si tipos porque no están tipificados. Pero hay diferentes maneras de sentirse enamorada y sentir amor, ponele. Y bueno, hay un montón de cosas que podemos empezar a decir. Solo voy a decir que ni gay ni homosexual, acá lesbiana y otras identidades que también nos estén escuchando. Porque por ahí un poco, cuando arrancamos era todo muy gay, homosexual. Y dije, bueno, me quedo callada. No hablo. O bueno, saco mi lado maricón. Ah, sí. ¿Y vos, Cristian, qué opinás? Bueno, creo que me parece que tendríamos que pensar el amor como una desconstrucción de lo que tenemos pensado, de esta situación de la casita feliz, las princesas y el príncipe y todas esas cosas que nos fueron inculcando a medida que fuimos creciendo. Y me parece que ahora estamos como un poco más abiertos a la desconstrucción de esta situación, nos sentimos como un poco más libres también, tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos para poder conocer gente. Me acuerdo, yo tengo 43, así que me acuerdo que para salir a conocer chicos teníamos que ir a correr al bosque. Tenía doble función, ¿no? Ajá, porque era la única manera que nosotros teníamos como para pispearnos y chusmearnos mientras corríamos, así que corríamos kilómetros y kilómetros para poder encontrar alguno que te mire y bueno, y ahí hacer un poco de match. Ahora es mucho más fácil porque lo corres, ¿no? Elegís en el celular y podés ver qué es lo que tenés. Medio bueno, pero, supermercado, pero ¿no? Pero terminabas transpirada y agitada de igual manera. Seguramente que sí. Pero esa era la manera de poder conocer gente, claro, que esté en la misma que nosotros. Sí. Era muy difícil en ese tiempo. Entonces creo que de ahí uno tiene como esa idealización del amor por tener nuestros padres. En mi caso, por ejemplo, mamá y papá, que estuvieron casados todas desde que tienen creo que 15 años, estuvieron juntos. Entonces esa cosa de decir, bueno, perfecto, ellos estuvieron toda su vida juntos, construyeron algo, construyeron su familia. Y entonces uno como que va creciendo con esas situaciones. Y cuando te encontrás con la realidad, es totalmente diferente, ¿no? ¿Dónde está mi familia? Exactamente, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que ahora el amor es una construcción de dos personas que tiene que haber mucho compañerismo, me parece. Creo que sí, también. Obvio que existe el amor entre maricas. ¿Cómo es? Gays. Nosotros opinamos que existe el amor entre maricas. Sí. Queremos opinar. Sí. Creo que sí existe. Como dice Cristian, tiene que ser compañerismo. Eso. Y tiene que ser siempre junto, como es. Para vos sí existe el amor. Obvio. ¿Sos enamoradiza? Sí. Vos sos muy enamoradiza, mira. A mí me gusta hacer like a los tipos también. Nosotros, o sea, cada like es un mensaje de amor. Claro. Amame. No, aparte, amame, vos, no sabés los que ir caminando con Nancy en la calle. Ella se va enamorando de todo. Sí. Es un poco idealizar también, ¿no? Porque lo mirás ahí como una fotito y decís, ay, este me parece que es interesante, claro, qué. Y como que idealizás a alguien que realmente no conoces. No. Sí, pones todo ahí, después cuando te encontrás con la realidad, claro, decís, what the fuck, ¿qué hice? No. A muchos nos ha pasado. A muchos nos ha pasado eso de decir, no era como yo pensaba. Ay, me voy de acá. Andate de mi casa. Sí, y los tiempos me parece que están como cambiando, porque yo últimamente era una, no sé, una putita suelta. Era muy enamoradizo. Pero me parece que ahora, en este momento, no sé, en esta situación, creo que me gusta más tener como una relación un poco sexoafectiva, podríamos decir. Uh-huh. Ah, está como bueno. Que haya algo ahí, sí. No solamente sexo, y que se pueda ir construyendo de a poco algo interesante. Compañerismo y más. ¿Tiene que ver con la edad? Ay, puede ser, porque yo ya estoy viejita. ¿Vos ser. Tenés 40? ¿No? Y 3. Yo tengo 44, voy a cumplir. Sí, tendremos que llamar a alguien que sea joven. Porque en ese sentido caemos por la juventud. Bueno, yo que tengo 15. Ah. ¿Qué te pasa? No vamos a decir 15 de qué. ¿Qué opina Lu? ¿Lud puede opinar algo? Sí. A ver. Solo quiero decir voy a decir algo. Lud está bellísimamente vestida. Hoy está hermosa, Lud. Muy escorpianamente, muy lady. Hoy le voy a Sagitario. ¿O no? Sí, Sagitario. Y tiene la luna en Escorpio. Ah, tenemos también una compañera de la que viene, Olga. Tiene que opinar también algo. Nay también va a opinar y Germán también va a opinar. ¿Quieren opinar? Vamos a hablar del amor. Hablemos del amor. 140 caracteres, no más. Así que rapidito. Bueno, ¿cómo era la pregunta? Si crees que existe el amor en el ambiente LGBT, y si es fácil encontrarlo o difícil. Y en tu vida. Bueno, ahí está, recién acá de este lado veníamos hablando un poco de esta idea de, bueno, qué es el amor y si era como esta cuestión romántica y como... Nada, como que también como el concepto del amor viene como de la mano también de una construcción bastante heteronormada a veces. Un poco cuando aparecieron algunos comentarios, como decir, bueno, cuando estaban hablando de amor y como que hablaban de... Bueno, dos personas que se quieren y apareció como un comentario de, bueno, solo dos personas. Como, bueno, empezaron a aparecer algunas cositas de este lado del vidrio. ¿Ese lado del vidrio tipo te dio? Polémica. Picante. Sí, tipo, claro, picante. Se picante un poco. No, sí, yo me reenamoro, olvídate. Tengo mis novias. Por todos lados. Salgo con una persona hace como 8 años y después que vive en otro país directamente. Pero cuando nos vemos... Estamos totalmente enamorados. Cada quien igual hace la suya, pues el otro también es un putarraco tremendo. Y así, después me voy enamorando, qué sé yo. Pero también es como una cuestión media... No sé, también me gusta como compartirme y que suceda como algo más allá del sexo, que me encanta. Obvio. Me encanta el sexo. A mí también me encanta. Pero bueno, no sé, me aburro muy rápido si no pasan otras cosas. Me sucede eso, digamos. Es como que, bueno, una o dos veces nos encontramos a garchar, si después ya no... Nos vemos otro día. Si no me cocinaste algo, la segunda cita. Chao, ni nos vimos. Sí, no sé. Intercambio gastronómico, además. Sí, sexual además y afectivo. Mimos, o sea, querés un montón, mirá. Mimos. Gastronomía. Emocionalidad y poliamor. Poliamor. Obvio, pero si vos no dijiste que estás hecho una reina. ¿Viste que dicen sí, que estás hecha una reina? ¿Viste que dicen que coincido que, conmigo? ¿Por qué no voy a pedir tanto? Pero ella también está hecha reina. Igual también. Que la otra persona también haga lo que pueda. No, ¿vos crees en el poliamor? Sí, el poliamor no. A ver, yo tengo relaciones abiertas, pero no podría estar con una persona que ame a otra persona, digamos. Como que tengo ahí ese límite que es como, bueno... Cuando amas a una persona, no tenés otra, no tenés sexo con las otras. No puedo. O sea, como relaciones sexuales abiertas, sí. Pero como que afectivas, me gusta como que el afecto sea como un poco más... Mutuamente. Perdón. Yo voy a comentar algo. Comente, para eso está, mira. Vamos a escuchar. Yo en una relación de casi 8 años, casi al final de nuestra relación, abrimos la pareja. Y la verdad que estuvo bueno al principio, me parecía bastante interesante esto de poder salir de cacería. Volviste a conectar con tu cazadora. Claro, y estaba divertido porque no, mirábamos y qué sé yo, y pispeábamos. Pero después me parece que no estuvo tan piola al final, me parece. Creo que perdimos algo. Algo que teníamos los dos, ¿no? En mi caso fue así. No sé si creo tanto en el poliamor. ¿Vos crees que tiene que ver con que abrieron la pareja o que con que de alguna manera capaz fue el tiempo en el que el amor duró? Que a veces pasa, digamos. Puede ser, por puede ahí ser. A veces uno encuentra la excusa en que, bueno, esto fue porque abrimos la pareja y en realidad capaz abrir la pareja hizo que emergiera que de alguna manera capaz eso afectivo ya no estaba. Puede ser. Igual siento que... Cambió. Claro, cambió el sexo, porque nos estaba faltando un condimento, que antes no lo necesitábamos, ¿no? Me pasa, a mí, creo. Porque estábamos muy bien teniendo sexo juntos, y después eso de abrir la pareja, ya después nos faltaba algo. Nos faltaba alguien, ¿no? Para volver a tener ese deseo que teníamos. Claro, igual no sé, están las dos. Lo dejo por ahí tirado. Están las dos instancias, porque están las personas que buscan directamente de cero arrancar un poliamor. Ajá. Y después está como te pasa a vos, de estar en pareja durante muchos años y decir, bueno, vamos a ver qué más podemos inventar o cómo rejuvenecer la pareja o vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro. Sí, igual los vínculos poliamorosos son muy variados. No es que exista una forma obvio. Más vale que une, se va conociendo cuando está compartiéndose con otras personas y sabe por dónde sí, por dónde no. Y me parece que está bueno también pensar hasta dónde uno elige exponerse a algunas situaciones por no sé, al menos yo que estoy muy cercana a la militancia hace muchos años, es como que hay unos top 10 que tenés que hacer para ser buen militante. Entonces, tenés que ser poliamoroso, tenés que ser vegano, tenés que ser desconstruido con todo el vocabulario. O sea, tenés que tener unos tópicos muy elevados y que sí. A veces no llegás y te das la cabeza muy fuerte tratando de llegar a eso y de, bueno, reconocer que uno tiene límites, a veces no, y escucharse. Creo que los pibes... Ay, perdón. ¿Dale? Ah, bueno, no, como que también era aparecía también como una incógnita, digamos, como una consulta del tema del poliamor, digamos, ¿no? Como algo que como una, algo cuestionable, ¿no? Está re bueno charlarlo. También una a veces se encuentra en un momento donde simplemente no puede eso y necesita otro tipo de vínculos. Y está, yo creo que también está muy bien, digamos, ¿no? Como sobre todo escucharse de una y ver y ir charlando con la otra persona o las otras personas y ver qué sucede con eso. Pero no es que porque es poliamor puede llegar a ser mejor. Conozco gente que practica el poliamor y es bastante tóxica. Y entonces como que bueno, qué sé yo, en realidad, qué es mejor y qué no. Me gusta eso de el amor tóxico. ¿Podemos nos metemos a él? Creo que sí, hay muchos también. A mí me dijeron que la toxicidad estaba de moda. ¿Esto es cierto? Puede ser, no sé. Acá estás diciendo, puede ser. No, yo no soy tóxico, pero para nada. Como que creo que sí, hay muchos también que tienen impedimento en los ¿cómo es? Poliamor y hay muchos que pierden también su compañera, hay muchos que se enamora con el otro tipo y pierde su pareja. Hay muchos que pasan la vida real mismo eso, entre pareja, el tipo. Como hétero también, que tiene pareja, mujer, experimenta y por ahí el tipo se enamora de la otra chica y se va. Y los chicos gay también así, y por ahí le gusta más el otro y le deja la compañera que desde no sé cuántos años está. Uh-huh. Sucede eso también. Sí, yo creo que por ahí el tópico al principio tenía que ver un poco, me parece como contraponer, que hay como una idea medio forrita, que es que sobre todo las maricas o los putos no se enamoran porque son promiscuos. Entonces no pueden sostener una relación estable, pensar una construcción con un compañero que con el que se sienta bien y amorosamente, digamos, ¿no? Siempre está pensado desde la heteronorma, que es claro. El puto es promiscuo. Y no puede no hacer otra cosa que no sea garchar. A mí me plantearon una vuelta justamente eso, porque lo veían desde esa forma, pero me decían, mirá dónde apuntaban. Me decían que como las parejas heteronormativas, no las no, ellos con el tiempo dice que su amor va evolucionando porque aparece en el tema de los hijos. Y como los homosexuales no tenemos hijos, es como que queda ahí. ¿No es cierto? Como que el amor no evoluciona porque al no tener hijos... Claro. Pero yo me compro un perro. Y... Mejor adoptar. Adoptemos un perrito. ¿Vale? Sí, entonces, bueno. Entonces, no, como que es la visión que tienen algunas personas. Que bueno, también está bueno traerlo a colación porque bueno, es lo que piensan por ahí. Que nada que ver. Porque hay personas que... Matrimonios heterosis que por más que tengan 20 hijos se separan igual. Obvio. Sí, acá no se estira mucho, me parece. Corríjanme, o al menos yo en mi entorno no lo veo, pero sí observo otros países donde hay como una especie de fogoneo de el mundo homosexual es medio normalizado cuando tiene una familia, ¿no? Como claro. Que de alguna manera casados tiene que hijos. Aspirar igual a ser como una familia heterosexual, sí. Pero no sí, va a llegar sí, nunca sí. Porque no es hetero, pero como ir siempre hacia ahí, ¿no? A formar la familia y tener hijes y mascotitas claro. Y cosas así. Que no es algo que esté mal, pero también es una cosa que está como medio construida, como todo, socialmente, digamos, ¿no? Entonces por ahí hay pensar otras posibilidades de agencia de nuestros vínculos. No tanto, igual a mí, la verdad que no, nunca pensé en tener una familia, pero y no, es más, no sé si lo puedo pensar como una posibilidad. Entonces también me pongo a pensar si eso no tiene que ver con que también un poco nos robaron eso, al menos digamos como posibilidad, ¿no? Esto de pensar los vínculos como a muy largo plazo. Yo ahora tengo en mi cabeza que dentro de 20 años posiblemente muramos, que explote el mundo. ¡Ah! Entonces, es como, ¿qué proyectas dentro claro. De esa, dentro de esta perspectiva? Sí, entonces, sí. Bastante poco puedes proyectar, un par de añitos. Y 20 años pasan así. Ah, sí, claro, es como complejo, digo. Hay como una liquidez en general en los vínculos Y a mí me parece particularmente, hay como toda una cuestión. Más esto que mencionabas recién de las apps. Esta posibilidad de elegir como la góndola. Bueno, sí, hoy este, mañana este, mañana este. Mañana... Bueno, está piola, está sí, bueno. Pero también, digamos, no ha, creo que no sé si nosotros construimos otras posibilidades como parte del colectivo LGTB. No sé si me explico. Sí, igual te digo que justamente es el tema de las apps y me pasa que a veces, bueno, viste que yo las uso un poco, después me aburro, y pero me pasa esto de que llega un momento que vos decís, bueno, sos como vos decías, estás en la góndola, ¿entendés? Te van, este quiero, este no quiero, este quiero, este no quiero, hoy me quiero comer esto, hoy me voy a empachar con aquel, ¿entendés? Y es como que como esta cosa, pero llega un momento que es tan monótono, tan... que no, es como que sentís que no te llena, que no completás, no sé, te sentís como carne de cañón o algo así, ¿entendés? Como que... Entonces mucha gente se aburre de esto. Y de ahí nace esta pregunta, digamos, o esta cosa de decir, ¿nos acostumbramos a esto, a este estilo de vida? ¿O seguimos buscando esto, lo que es el amor, el compañerismo, el, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí como que hay que ir viendo eso. Yo quiero sexo furioso, claro, pero también quiero un beso y un abrazo. Exacto. Exacto. Puede ser todo en uno. Ahí había dos personas que no opinaron. Sí. Yo quería saber. Nah. Ger, ¿vos crees que el amor es posible? La verdad que buenas tardes. Hola. Hola, Germán, ¿cómo Hola. Estás? Hola, Germán. La verdad que no sé. Yo ya estuve con varios. ¿Y no te pintó el amor? No. Con una persona bueno, sola que. Un pecho frío, sos un pecho frío. No, o sea, si nunca te pintó el amor, sos un pecho frío. Sexo, ¿cómo es sexo? Directamente con los tipos. Yo con una persona sola que se me fue. No hay amor. Ah, ok. Que ya lo conocen todos. Ah, de bueno. Ajá, sí. Ay, bueno. Besito a Nachi. Bueno, uy, besito al bueno, cielo. Bueno, son cositas que pasan. Entonces, pero sí, te enamoraste. Sos un chico enamoradizo. Sí. Enamoradizo mismo. Está buena esa. Bueno, vieron que el psicoanálisis dice que en realidad nos enamoramos de nosotros mismos cuando estamos enamorados de. Porque como que sucede algo simbólico que es que te genera tanto bienestar esa persona que en realidad estás enamorado de tu estado mismo. Ah, mira, ¿no? Está buena esa. Entonces, cuando se va esa ilusión, te desenamorás. Mira. Y bueno, y ahí se rompen las parejas. Está bueno. Básicamente. Está buena ¿Tienen esa. Que ser iguales o similares de estas dos personas o más? ¿O tienen que ser diferentes? No me aguantaría alguien que sea igual que yo. Yo no me aguantaría. Para mí depende. Todas las personas con las que yo estuve y vinculado, digamos, en algún momento, o que me interesaron como para, eran totalmente diferentes a mí. No, para nada. Para mí depende, pero creo que algunas cositas tenés que poder como coincidir. No sé, por ejemplo, yo no estaría con una persona fascista. No podría. No. Y conozco un montón de maricas que están con policías. O compañeras que son militantes con policías. Sí. Hay un poco de un morbo eso también en la comunidad. Allá en mi barrio hay una bueno, de, ¿cómo se dice? Torta, compañeras mías. Mi vecina en mi barrio hay policía que están con unas chicas tortas. Una policía torta. Torta, sí. Una policía torta. Sí, estamos en todos lados. Están está como la mugre. El gremio. Callate tengo unos mensajitos acá que me estuvieron mandando. Dice, soy Manu. Porque yo hice un par de preguntas. Ahí le voy a comentar. Estuve mandando a mis contactitos más cercanos, así que algunas personas, para ver qué onda, si se prendían en esta. Y me fueron contestando algunos. Y, por ejemplo, Manu dice: pienso que el amor existe, pero en el ambiente se fijan más en lo físico que en otra cosa, ¿no es cierto? Y lo que más duró en una relación estable fueron 3 años. Así que bueno. Después tengo otro mensajito que dice: quiero creer que el amor existe. Yo me enamoré muchas veces. Lo difícil es que sea recíproco, con la misma entrega. Lo que más duré fueron 8 años y lo que menos duré fueron 2 años. Soy Fer. Bueno, ocho años es un montón. Una vida. Wow. Sí. Y terminó el amor. Sí. Dice, terminé, bueno, pero viste... Pero él está enamorado todavía. Debe estar. El otro sí, no está enamorado de él. Bueno, sabía. Ya sabía todo ella. ¿Y entonces piensan que uno se enamora más que el otro? Eso es lo que me acaba de... Lo que justamente iba a decir eso. Acá dice que, bueno, lo difícil es, dice que sea recíproco, con la misma entrega. Y eso puede pasar también. Sí, lo que pasa es que ahí es como que el amor mismo es así, ¿no? Como que capaz lo que hay que aprender a asimilar es que no necesariamente, por más que ames a una persona, tenés que tratar de hacer lo posible para estar con esa persona. No, ¿no? Luego porque no. Capaz las dos personas se aman, pero de alguna manera no es posible ese encontrarse amatorio. Y a veces es mejor como soltar que seguir sosteniendo algo porque, no sé, de alguna manera sentís que es algo especial, pero no termina fluyendo, digamos, ¿no? Claro. Entonces también hay como diferentes expresiones de cómo nos sentimos cuando amamos y cómo amamos. Entonces me parece que a veces eso, me parece que hay como que trabajar mucho la escucha con uno mismo, ¿no? Tal cual. ¿Hay que admirar al otro para empezar como a enamorarse o estoy divagando? Capaz que es algún otro tipo diferente de amor, no sé. Digo yo, ¿no? No sé, me pregunto, si uno tiene que como admirar a la otra persona un poco... A mí me pasa que no idealizo a las personas porque... O sea, me pasa que veo todas las cosas que no me gustan de las personas, pero uno hace una transacción que es como, bueno, esto que me molesta lo vamos a dejar como por allá. Capaz que en algún momento te empieza un toquecito a molestar. Pero sí me pasa que cuando termino los vínculos es porque me decepciona a la persona. O sea, no es que capaz que la idealice, pero de alguna manera hace cosas... Que no, bueno, te gusta. Capaz que también yo me genere cosas de esas de otro lado, no me voy a poner como en una. Pero como que me pasa eso. Y ahí es como, chau, es imposible como ganar esa situación. Lut quería decir algo hace un ratito. Que está buenísimo escucharles. Porque nada, a veces te hace como repensar algunas cosas que una hasta antes de venir acá pensaba sobre el amor. Y que para mí sí existen otras formas de construir que no sea como el amor súper romántico, idealizador de la cuestión. A mí me gusta como encontrarle en este sentido de, bueno, del idealizar o de... bueno, habían utilizado otra palabra que ahora no me acuerdo. Pero como me gusta encontrar la cuestión graciosa a eso que supuestamente nos molesta de la otra persona. Y como que intento encararlo por ahí. Antes juzgaba un montón y... terminaba como rompiendo todo antes de que empiece algo. Muy sagitariano todo. Por ser re crítica con algo que en realidad yo seguramente era mucho peor. Y entonces como, bueno, cuando me empecé a asumir eso también, decir, bueno, empezar a reírme y encontrar ciertas complicidades en decir, bueno, sí, acá medio que te las mandaste o lo que sea, pero encontrar un poco lo gracioso también porque a veces incluso me identifico. Yo en algunas situaciones haciendo lo que la otra persona a mí me hace sentir incómoda, me molesta o lo que sea, me veo reflejada muchas veces. Sí, a mí me parece que la empatía es re clave también, super, ¿no? Como para, no sé si tener una buena experiencia amatoria, pero mínimo como para no ponerse en el lugar ese de juzgar, como bueno, ver de dónde vienen las cosas. Igual todo tiene un límite, obvio, ¿no? Uno obvio, puede ponerse en modo sí, pedagógico, pero bueno, a veces un toquecito te hinchan las pelotas. Claro, algunas veces, la mayoría de las veces, estamos hablando de sentimientos, ¿no? Que uno muchas veces o no lo sabe procesar, o no sabe interpretar, o no demostrar. O sea, son cosas como muy de cada uno, ¿no es cierto? Particularmente a mí lo que me ha pasado con mi última pareja fue que, y esto también me parece, ¿no? El tema de la evolución del amor. O sea, o se termina o evoluciona. O ¿viste? Y en mi caso yo creo que evolucionó para otro lado. O sea, yo con mi pareja anterior sigo teniendo una relación, no sé, buenísima. Somos súper amigos, compartimos todo. Compartimos casa, compartimos, bueno, un montón de cosas. Inclusive las familias. Nos llevamos bien con nuestras familias, yo con la de él y él con la mía. Entonces veo como que muchos no lo entienden y yo ahora pensando digo, bueno, también puede ser que evolucione para ese lado. O sea, evolucionó el amor de pareja para el lado de una amistad. Y bueno, yo creo que es más como de más amistad porque, bueno, es como compartimos cosas como más íntimas. Entonces como una amistad, digamos, y evolucionó. Y me encanta compartir y siento no sé, muchísimas cosas, pero siempre por el lado de la amistad. Creo que está bueno también. Yo estoy con eso también, que tengo pareja, pero somos amigos. Dormimos juntos, nos levantamos juntos, él trabaja, todo eso. Yo vengo acá o trabajo también mi trabajo en la zona roja. Y él no dice nada, pero por ahí le molesta, pero bueno, al principio sí le molestaba. Pero ahora somos más amigos, yo puedo contarle mis cosas o charlar más. Antes yo no le quería porque yo estaba enamorado de él. Así que les quiero por ahí, les quiero todavía, pero no podía contarle tantas cosas. Ahora por ahí nos sentamos así, charlamos, tomamos mate, le puedo contar más cosas de mí o por ahí qué opina, que es más mi amigo que, no sé, no es... Evolucionó una amistad. Y compartimos linda. Más cosas. Yo le puedo antes yo no le podía contarle o decirle, ay, este tipo me escribe. Bueno, por ahí para que no se enoje conmigo, porque no me lastime, por celoso por ahí, yo no le puedo contarle. O ahora sí le puedo contar cosas que por ahí un tipo que me escribe, me pregunta, o... no sé, es un amigo más. ¿El amor es como, no sé, tu mejor amiga pero con sexo? ¿Algo así? ¿O no? También puede ser ocasional. A mí no me pasa. O sea, como que no sé si puedo ser... Como no busco la amistad en mis vínculos sexoafectivos. O sea, no es algo que me salga, digamos. Como, viste que para ti te sale más natural. Como que hay gente a que mí, re... A mí me pasa, a mí. Siente que su vínculo sexoafectivo es como su amiga y es como... No me pasa. O sea, yo... Mis sí. cosas más así como diversas, las hablo con mis amistades. Como que... Soy como más estructuradita. Como mis vínculos sexoafectivos por acá y mis amistades por acá. Y como que tengo ahí como esos planos como re diferenciados, ponele que sea. No quiere decir que no comente, que no charlemos, que un montón de cosas, digamos. No me pasa en general de terminar un vínculo y seguir como sosteniendo otro tipo de vínculos. Todos mis vínculos que terminaron, digamos. Ah, yo estoy con Chana porque yo tampoco he vuelto a tener vínculos con mis exparejas. No podría. Nosotras dos nomás las que son las dos. Hay mucha gente que no entiende. Son las diferencias que hay en todos lados. Hay mucha gente que no entiende. Mis amigas eso me pregunta y me dice, ¿por qué estás con vos? ¿Por qué vivís juntos? Pero no sé, porque me gusta que estés conmigo. Por ahí está bueno tocarlo el tema. ¿Cómo es? El programa que viene, vamos a ver. El tema este, ¿no? Está sí, bueno el sí. tema de las amistades con las parejas sexoafectivas y todas estas cosas. Así que bueno, nada, terminó el tiempo, chicos. Basta. Ay, me parece que Luz quiere decir algo. Decía algo, Luz. No, que decía como que me parecía muy gracioso que es como que se adoptan en caso de Loba y Nancy con sus parejas o sus futuros, o sea, como los vínculos que se evolucionan o se terminan sí. y son otra cosa, como que es que se adoptan mutuamente como para acompañarse en la vida y compartirse, ¿no? Como que sí. me parece también algo, es otra forma de pensar no futuro, uh-huh. que no tenemos, que sabemos que no hay futuro, entonces está bueno como tener otras herramientas de construcción que no sea solo los vínculos sexoafectivos. Claro. Sí, está bien. Igual gracias, yo traje a colación porque yo digo, seguimos sintiendo un amor por esa persona, pero no del lado de pareja. A mí no me pasa como con los vínculos sexoafectivos y tampoco me pasa con las amistades. Como que me pasa con mis amistades también que no he tenido las mismas amistades a lo largo de toda mi vida. Excepcional dos o tres personas, pero como que en diferentes etapas he tenido diferentes amistades y de alguna manera hemos como... Nos hemos aportado amatoriamente en esos momentos, pero de alguna manera esos vínculos se han diluido. Y han aparecido otros. ¿Evolución y desconstrucción? Sí, buenísimo. Bueno, lo seguiremos la próxima. Porque esto da para rato, da para más. Sí. Cristian, súper invitadísimo. Muchísimas gracias, me encantó la experiencia. Vas a venir para la próxima, estás recontra invitado. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, le damos Chana? Un beso a todos. Gracias a todos. Y Chana también, gracias a Chana. Gracias yo siempre rellenando huecos. Ah, ya. ¿Te parece que vayamos con el de Cristina Aguilera y Tini, el nuevo? Ese está buenísimo. Bueno, gracias Luz, te mando un beso ahí, la que nos acompaña. Besito, gracias a todos. Besos, besos. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, baby. Él ya no duerme de noche, tampoco de día. Esta chinita jodiendo la vida. No digas que me ama, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre tú estás llamándome. Siempre me buscas cuando no te puedo ver. Siempre, siempre tú escribiéndome. No has olvidado lo que hicimos la otra vez. Quieres besarme, baby, bésame. Quieres tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva, no me llame, no me que yo bailo solita. No me busque, no me que yo bailo solita. Sorry si yo tengo todo lo que tú necesitas. No me importa si te jodas que yo baile solita. Baby, no confundas besos con amor, no. Bailando sola, sola estoy mejor, yeah. Ven que esta noche es otra cosa y me siento peligrosa.